Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El secretario de Defensa de Estados Unidos afirma que el ataque a Irán fue un éxito histórico. Nagasaki reacciona a las declaraciones de Donald Trump sobre el bombardeo atómico. La nueva presidenta del COI anuncia un cambio de política sobre elegibilidad de género. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Altos funcionarios del Pentágono afirmaron que el ejército estadounidense destruyó por completo el programa nuclear iraní el fin de semana pasado. Sin embargo, varios medios de comunicación citaron un informe de inteligencia que contradice esa versión. Ahora, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha declarado que la misión fue un triunfo. El jueves, en el Pentágono, Hegseth dijo: «Fue un ataque históricamente exitoso. Deberíamos celebrarlo como estadounidenses y nos da la oportunidad de tener paz». Hegseth criticó a los medios de comunicación por informar sobre la evaluación de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, argumentando que la misma era preliminar. También mencionó una declaración publicada el miércoles por el director de la CIA en la que afirma que, según información fidedigna, el programa nuclear de Irán estaría gravemente dañado. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kane, mostró un vídeo de una bomba antibúnker similar a la que se lanzó sobre la instalación nuclear de Fordow en Irán. Las imágenes parecen mostrar una prueba de efectividad. Kane afirmó que durante la misión del fin de semana pasado, las bombas se dirigieron a conductos de ventilación. Subrayó que todas impactaron exactamente donde debían. Por otro lado, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habló al público por primera vez desde que se anunció un alto el fuego entre Israel e Irán. Dijo que sus fuerzas habían salido victoriosas ante Israel y Estados Unidos y prometió que Irán nunca se rendirá. Jamenei pronunció su discurso en la televisión estatal el jueves. Denunció los ataques estadounidenses y dijo que las fuerzas iraníes dieron una bofetada en la cara de Estados Unidos. Dijo: «No consiguieron hacer nada significativo. El presidente de Estados Unidos exageró enormemente lo ocurrido. Quedó claro que necesitaba esa exageración». Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que fueron sus fuerzas las que se impusieron en los combates. Netanyahu dijo: «Esta victoria abre una oportunidad para una ampliación espectacular de los acuerdos de paz. Estamos trabajando duro en ello». El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, dijo estar al tanto de las diversas evaluaciones de los ataques estadounidenses. En una entrevista en un podcast el jueves dijo: «Aniquilación, destrucción total, etcétera, no lo sé. Lo que puedo decir, y creo que todos están de acuerdo en esto, es que hay daños muy considerables». Grossi añadió que ha escrito a funcionarios iraníes para pedirles que hablen con el OIEA sobre el regreso de los inspectores. Sin embargo, afirmó que aún no ha recibido respuesta. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El alcalde de la ciudad de Nagasaki, en el oeste de Japón, ha reaccionado a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que comparaba los ataques militares estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. En conversación con los periodistas el jueves, el alcalde Suzuki Shiro dijo que el uso de armas nucleares es inaceptable bajo cualquier circunstancia, dado que los bombardeos atómicos de 1945 tuvieron consecuencias trágicas e inhumanas. Afirmó que no entiende qué quiso decir Trump con sus comentarios, pero que, si estaban dirigidos a justificar el lanzamiento de las bombas atómicas, Nagasaki expresaría su profundo pesar como una de las ciudades que sufrieron un ataque de estas características. Suzuki expresó su esperanza de que Trump y otros líderes mundiales visiten la ciudad para conocer de primera mano la tragedia con sus propios ojos, oídos y corazones. Por su parte, Mimaki Toshiyuki, copresidente de Nihon Hidankyo, una organización que representa a los damnificados de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2024, comentó que los afectados han reaccionado con enfado a las declaraciones de Trump. Mimaki dijo que no podía dejar de preguntarse por qué el presidente estadounidense hizo tales comentarios y que resultan inaceptables para personas como él que perdieron a tantos de sus seres queridos y lucharon por reconstruir su devastada patria. La nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, anunció un cambio en la política del organismo relativa a la elegibilidad de género en los deportes. Coventry ofreció una conferencia de prensa en línea el jueves, tras la primera reunión de la junta directiva de su mandato. Había asumido el cargo en reemplazo de Thomas Bach en una ceremonia celebrada en Suiza el lunes. Es la primera mujer que lidera el COI. La nueva titular dio a conocer que los miembros de la entidad acordaron que ésta debe asumir un papel de liderazgo en la creación de un grupo de trabajo sobre reglas relativas al género. Dijo también: debemos ser nosotros quienes reunamos a los expertos y a las federaciones internacionales y aseguremos que haya consenso. Afirmó que los participantes en la reunión estuvieron de acuerdo con esto. Añadió que también hay pleno consenso en que se debe hacer el esfuerzo de proteger la categoría femenina. Tradicionalmente, el COI ha confiado a los órganos rectores de los deportes individuales la elaboración de sus propias reglas de género. En los últimos años ha habido continuos debates sobre los criterios de elegibilidad de los deportistas transgénero en las competiciones olímpicas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que los aliados de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico deberían poder aumentar su gasto en defensa si los países miembros de la OTAN pueden hacerlo. Esta semana la OTAN acordó en una reunión celebrada en La Haya, Países Bajos, que sus miembros aumentarán su gasto en defensa y otros relacionados hasta el 5% del Producto Interior Bruto, PIB. Caroline Leavitt declaró a los periodistas el jueves: este será el refuerzo más significativo de la defensa colectiva de la OTAN en la historia de la alianza. Destacó que, como resultado, Estados Unidos soportará menos carga y sus aliados del organismo serán más fuertes que nunca. Cuando se le preguntó si Trump exigiría que los aliados de Asia-Pacífico aumentaran su gasto en defensa, dijo: si nuestros aliados de Europa y los de la OTAN pueden hacerlo, creo que nuestros aliados y nuestros amigos en la región de Asia-Pacífico también pueden. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.